¿Me sigue o no me sigue todavía? Sí, sí. Siempre nota los ojos como jelly. Y de negro como Blaze, siempre Welly. Sí, en la uni sacaba F, pero era la única F que yo saco de la tienda. Es la Defendi, las skate y las bang. Vida rota, es el clan. Todas las pichas quieren drugs y prender como un volcán. Todas las piezas de Milán en efectivo, un huracán. Le puse un pañuelo a la baby, chingue como un musulmán. Todas las prende encima y aparezco un Ice Cube. Cero like pa' ti, man, nigga, I don't like you. Tú pareces una groupie, bebecita, I don't fuck with you. No eres un minion que chinguemos en el W. La máquina en el ballet, todas las moñas son violet. Los diamantes del murciélago, rosita, flow ballet. Quiero una culona como Carly con José. Esta gente son mis clones, compré el tuyo, punto net. Sí, tengo pa' lejos, mis que le dieron mucho al link, se fueron a ti. Sí, yo le meto el bicho, yo soy adentro siempre cozy. Sí, sí, cozy. Se fueron UD con el coding. A todos mis haters siempre loading. En la nota siempre floating. Duco con el Sheiko, más se juntaron los rockstars. Las babies son chuladas todas porque soy un lobstar. Querían la receta, la cocina es cosa nuestra. Si hablan de respeto, lo tengo de costa a costa. Estoy fumando sasa, este porro 7 HD. Ya vendimos todos los tickets, usa Duco, que HP. Humo de naranja, mandarina, vitamina C. Si no saben nada, entonces pa' qué opina, cállese. Renovó el contrato como Julián Álvarez. Paño en la cabeza, estoy gastando como un árabe. Al rey siempre lo protegen. Esto es ajedrez, dándole al beat como se merece, como debe ser. Inteligencia artificial pa' que me copien las canciones. Y no tiene mi ADN ni con 400 clones. Tengo la sangre del rey, vale más que los millones. Doctor Strange están teniendo visiones. Soy famoso en la tele sin tener apariciones. Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones. Lo grande que es mi carrera al lado de estos perdedores. Atentamente lo mejor de los mejores. Sí, pa' que mejoren. Sí, no hacen esto palo ni con 10 compositores. Llamen cuando tengan ganas de escribir buenas canciones. Baby, I got all these haters on me. No me lo puedo sacar de encima. Tuve que poner toda mi fe en mí. Estos clones quieren tener mi vida. Cause baby, I got all these haters on me. No me lo puedo sacar de encima. Tuve que poner toda mi fe en mí. Estos clones quieren tener mi vida.